Adimensional. Cuestiones físicas, cuando lo que yo comentaba, cuando ya hay una caricia, cuando, es más, me comenta un amigo músico de aquí de Saltillo, su hijo normalmente se iba a las 5 o 6 de la mañana a trabajar en una empresa, ¿sí? Un día llega, en un sábado, hasta él dice, es que no entendía por qué llega un sábado, su hijo le dice, ya me voy a trabajar, papá, así que te vaya bien y todo. Sí, eran las 5 o 6 de la mañana, calcula, porque él ya se iba a levantar. También él sí trabajaba los sábados, su hijo no. Entonces, cuando le comenta eso, muy bien, le duerme un ratito más, despierta y todo. Le habla el Ministerio Público que fue a identificar un cadáver, ¿sí? Que venía ahí identificaciones con ese teléfono, etcétera. Se asustó, dijo, ya cuando llega y todo, y con la sorpresa, ¿no? Dice... ¿a qué horas fue el accidente? Bueno, era su hijo el que estaba ahí. Él pensaba que al momento en que había salido de su casa se había accidentado en el camino de trabajo, ¿no? Dice, no, su hijo falleció a las 2 de la mañana. Sí, o sea, ya, cuando su hijo va a decirle, ya me voy a trabajar, papá, ya había fallecido. Porque hubo un... Aquí es donde mezclo dos cosas, mira. Era algo rutinario, irse a despedir, ya me voy a trabajar, mezclado con lo vi. ¿No? Que pudiera ser es como que en una etapa del sueño, dices tú. Estoy entre dormido con... Ya ves, no estoy tan del lado tuyo. Entre dormido, pero me acuerdo perfectamente qué hora era, porque ya me iba a despertar. Y mi hijo tenía 3-4 horas de fallecido. ¿No? Yo creo que ahí no es tanto el sueño, porque sí estás un poco más consciente. Sí, claro. Y escuchar requiere de más cosas. Escuchar a un mamá, por ejemplo, es muy fácil confundirlo con cualquier otro ruido normal, pero ya una estructura de ya me voy a trabajar, ya es diferente. Aunque tomando en cuenta que es algo también rutinario, ¿no? Que todos los días se iba a despedir. Fíjate, aquí hay otro caso, aquí me lo mandan, este es desde Colombia, para que vean que también allá en Colombia pasan estas cosas. ¡Saludos, Colombia! Dice... Una noche mi mamá soñó con un primito que casi ni sabíamos de él. Él se despedía y le decía que se iba a ir. Ella lo abraza. Al día siguiente nos llaman a avisarnos que se había ahogado. El comentario es de ella, dice, ellos sí pueden, sí saben o sí pueden contactarse con nosotros por medio de sueños. ¿Qué hubo? Muy interesante. Algo muy parecido a lo que estás contando, sí, sí, sí. Aquí, pero en este caso fue en un sueño, y, ¿no? Y en Colombia. Y en Colombia. O sea, le dijo, adiós, mamá. Adiós, mamá. Es un programa serio. Dios, oigan, mío. A mí, bueno, en mi asunto personal, alguna vez se los comenté aquí a Lalo, a Carlos. Yo, mi abuelo fallece en el 78, si no mal recuerdo. Yo ni me tenían, es más, fui el último de mi familia. No estaba dentro del plan. Mis papás tenían, yo creo, 2 años de casados y todavía hay 4 hermanos mayores que yo y te encargo. Ya tenía sus años, pues, de fallecido. Y un día yo, bueno, mi infancia la viví en Ocampo, Coahuila. Llega un señor y con otra persona más joven, pero la persona joven se queda fuera de mi casa. El señor sí pasa. Era muy común que entrara gente a mi casa. Eran, ahí todos se conocen, vaya. Entonces, no me acuerdo qué platicaba con él, pero me acuerdo que platiqué. ¿Sí? Entonces el señor se va, etcétera. Viendo días después, no recuerdo si momentos o días después, viendo las fotografías, dije, él es el que vino a buscar a... Porque fue a buscar a mi papá, preguntó por mi papá, pero no es el papá de mi papá, es el papá de mi mamá, ¿sí? O sea, no, él fue el señor que vino. Yo no tenía, estoy hablando que tenía 6 años yo, o sea, cuando voy, yo ahorita no digo mentiras, imagínate esa edad. No, pero de hecho mi hermano escuchó la plática, o sea, supo que llegó una persona. ¿Te estabas platicando con alguien? O sea, un niño de 6 años con una persona adulta. Resulta que era, por la fotografía, era mi abuelo que había ido a mi casa. Pues nada más yo estuve en las ciudades pequeñas. Es un pueblo. Bueno, se llama pueblo. No lo quería decir así porque después se ofenden, pero bueno. En los pueblos hay muchas historias similares a esto, ¿no? Donde hay mucho contacto físico por parte de las personas, ¿no? De que se dice, oye, ¿sabes qué? Pues vino Panchita, que tenía 4 años, que se había ido de aquí, y dice que en la plaza se topó a Panchito, y platicaron, pero Panchito ya tenía 2 años que no estaba con nosotros. Entonces ahí es donde tú dices, digo, te lo comento porque, por ejemplo, en ocasiones a ti te ha tocado, también a ti, Carlos, que hemos andado en investigaciones que son en periferia o en lugares muy retirados. Nos encontramos con mucha gente que viene del campo, que viene de pueblos, y te cuento unas historias que tú te quedas de que, ay, caray. Y es gente que, pues, no, ¿qué gana echándote mentiras, sí, claro, no? Claro, claro. Entonces, oye, aquí la situación con la que ustedes platicaron, la mía es en un momento diferente porque yo no conocía a la persona. Sí. Más sin embargo, era muy cercana a mí, ¿verdad? Eso es más, es otra situación, es otra circunstancia. Situación. Que bueno, yo todavía es fecha que no le dio explicación. Estoy diciendo que hace 5 años que pasó eso. O sea, no, ya tiene sus más, sí, de 20. Me puse a hacer cuenta rápida y dije, no puede ser. Oigan, ¿no? Que le mande saludos a Rubén Guajardo, Lisbeth Narro, Kimberly Rendón y Ceci Nava. Yo tengo para Pechocho Mocho, así dice. Oigan, ¿qué? Ricardo López, no, Pechocho Mocho es un ex compañero de trabajo de allá de Monterrey. No eres tú, Iram. No. Ricardo López, que va saliendo de su trabajo. Para Miguel Ángel Ruedas, un buen amigo de allá de que nos escucha por la Chapul. Perdón, por la 26, allá por tus rumbos, Iram. Y me piden saludos para Acapulco. Para Nati Santiago, que nos está escuchando desde Nati, Acapulco. Un abrazo, Nati. Muy buena bailarina. Y para mi ex amigo de Aguascalientes. Dice Tok Tok, no, es que así dice, me copian y me envían. César Tok Tok, un abrazo hasta Monterrey. Y también a Mar Huerta, que nos está escuchando. Otra vez dijo que lo repitiera el saludo porque creo que no lo escuchó. Mar, un abrazote y gracias por estarnos escuchando. ¿Qué opinan de las tres? El sueño, la vivencia, porque tú sí la conocías, pero yo que no la conocía, son tres circunstancias diferentes. Yo defiendo mucho mi punto de vista, ya les expliqué 20 veces por qué. Es que no entendí. También estoy consciente y he visto, bueno, también al punto de vista de Carlos de lo físico, ¿no? Porque he conocido gente que le ha pasado. Pero lo que sí, estoy consciente también que el cerebro es pues, una maravilla y no lo conocemos al 100% todavía, esperemos algún día sí. Pero hay ciertas cosas que pues no se pueden explicar con ciencia, ¿no? O sea, el simple hecho de verlas, o sea, y deducir, ¿sabes qué? O digo, esto no es normal, o sea, esto es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con el cerebro, no tiene, y lo hemos visto en muchas otras cosas. Digo, el día que lleguemos a hablar de exorcismos, lo vamos a ver ahí como la mente en cierto momento puede ser una persona con problemas mentales. Pero llegan momentos donde tú dices, o sea, esto ya no puede ser un problema mental. Entonces, ya es a lo que voy, defiendo mi punto desde ese momento, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ok, estoy consciente que el cerebro puede ligar muchas cosas, siempre y cuando tengas a la mano esas cosas que tú puedas formar esa idea y puedas soñar con eso. Pero si no tienes ninguna pieza y de repente te llega el trancazo y resulta que sí es cierto, a ver, ¿qué hubo? Ya tienes una fan defensora. Dice Ludy Arreola Cuevas: a mí me parece muy interesante el relato de Eduardo, ya que lo que es muy extraño es tener ese sueño sin saber que el abuelo ya había muerto. Muchas veces cuando muere una persona cercana, pero que ya lo sabes, tiendes a soñar con ella por la necesidad a lo mejor de despedirse, pero claro, eso normalmente es después. Sí, eso es después de... Lalo fue antes. Es correcto. Ya una persona te apoya. ¿Yo qué conclusión puedo llegar a tener de esto? Bueno, en base a mi experiencia y a lo que conozco y que la gente nos ha contado, yo creo que fuera de físico, sueño, es muy interesante que físicamente tú puedas tener contacto con alguien que te estima, porque no necesariamente es que tú tengas mucho amor por esa persona, a lo mejor esa persona te ama demasiado y quiere estar contigo unos momentos, vamos a decirlo de alguna manera coloquial, que vale la pena valorarlo. Si lo vives, disfrútalo. Si es negativo, pues definitivamente no era esa persona. Hay que tener mucho cuidado, puede ser un engaño. Y bueno, disfrútenlo, ¿no? Si es de alguien que quieren mucho, pues qué padre. Mi conclusión bien rápida: yo creo que los niños, muchas veces los niños, porque en la investigación de hace unas semanas y en mi caso, muchas veces los seres queridos que ya no están buscan la manera de llevar un mensaje, ¿no? Yo creo que como esta niña que de la entrevista, en el caso mío, yo se lo tuve que decir a mi mamá. Fue una manera de que mi abuelo se comunicara con ella. Esa es mi conclusión por lo que yo viví, ¿verdad? Pero creo que pónganle atención a sus familiares que ya no están, ¿sí? Pónganle mucha atención, no los recuerden tantos, hagan por ellos mejor. Es mejor hacer por ellos que recordarlos, porque siempre van a quedar en el recuerdo y nunca se va a modificar ese recuerdo. Aprovechenlos ahorita que los tienen vida. Exactamente. Sí, exactamente. Si lo tienes, digo, hay que esperar. Y nada más, pues ya casi para despedirnos, yo creo ya para despedirnos, el siguiente programa yo voy a estar ausente, a ver si me puedo comunicar desde allá, voy a andar de trabajo, ahora sí, por primera vez salgo de trabajo, pero aquí van a estar Carlos, Lalo, Irán, todo el equipo de Dimensional. Yo les quiero agradecer a todos los que nos enviaron saludos, a las más de 140 personas que ya visitaron la página en lapso de una hora. Muchas gracias. Hasta Aguascalientes, hasta Colombia, hasta Perú, que nos estuvimos escuchando aquí en México. A Jesús González Corro, nuevamente, gracias. Síganos escuchando el próximo jueves en punto de las 9 de la noche por 88.9 en FM. Su programa. Adimensional. Hasta luego, vámonos. Que tengan una excelente noche. Cuídense, bye bye. La aleatoriedad del universo se percibe, se presiente. Cinco sentidos no bastan para observar lo que es. Adimensional. Realidad, ficción, alucinación, sentimiento. Adimensional. Un programa de primera. 88.9 FM. Unificando criterios.